Tenemos hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen mente. Y los inocentes, los que tienen el fin al antipico. Que mi corillo está aquí. Tenemos hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen mente. Y los inocentes, los que tienen el fin al antipico. Que mi corillo está aquí. Apúntenlo, que mi pula ya llegó. Porque el coro de los monstruos ya se desacató con todo rato. Que petaca la tiró. Y si el profe no la clava, la agarró y la meto yo. La pone en juego, Omar, el grande con Santi Montero, que el bailarín con el peligroso petaca, petaca del quilombo. Pijó y vaquero, Salamander la judea, la rebote, buen tiro, estamos en el multi. Y esta vaina se encendió, mángame la fría que esta se me calentó. Ronald el coyote, el novato sale a flote. Wellington y Brian aceleran el sofoque. Arami de distancia, ten cuidado con ese yo. Y la pantera, no solamente a seco coge. Tenemos la hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen mente. Los inocentes, los que tienen el fin al antipico. Que mi corillo está aquí. Tenemos la hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen brinde. Los inocentes, los que tienen el swing al antipico. Que mi corillo está aquí. Monta volante como es, pa' que lo disfruten. Por eso mangamos el papa. Te fuiste, caco el peluche. Tú tienes la bola, yo tengo la letra. Sácala del fondo y penetra. No me monte pila, date quieta. Ven, pícame adelante, pa' que sienta mi defensa. Oye, te meneo, te donqueo. Pon el papa en la ración, es que te tripeo. Eres Satanás del kilométrico. Los movimientos de chicos son eléctrico. Soriano rebota, se la pasa Curi con la chopa. ¡Levante! ¡Hay un palo! ¡No cometa falta! Tenemos la hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen brindinos inocentes. Los que tienen el fin al antipico. Que mi corillo está aquí. Tenemos la hechicería, ya llegaron los Kings. Los monstruos de la cancha, los que tienen brindinos inocentes. Los que tienen el fin al antipico. Que mi corillo está aquí. Papá, la montada adelante como no es. Así que tú sabes, coge esto ahora. Suave, suave. 2007, viéndolo por el easy way. Me fui. Tú sabes que esto es con Bull Entertainment. Papá, tú sabes que esto es para que Bull Music. The best music. Así que cógelo para ti. Se fue así. Mete mano, papá. Quedan 5 segundos de juego. La tienda Longy Cuerna, Cristo Camilla. Por el centro de la cancha, del fondo con un